Quiero hacer travesura y repetir la locura que hicimos la noche de ayer. Tu cuerpo es mi aventura y no puedo parar de pensar en el olor de tu piel. De ti tengo una adicción. Te invito a comerlo sin ropa. Marihuana y reggaetón. Y que la cama contigo se rompa. Crisis, yeah. Tú no te quites y yo tampoco te lo quito. Lo sé tan rico que por poco lo publico. Mami, rosa, champaña y vela. El sexo contigo merece secuela. Tú no te quites y yo tampoco te lo quito. Lo sé tan rico que por poco lo publico. Mami, rosa, champaña y vela. El sexo contigo merece secuela. De ti tengo una adicción. Mujeres como dice Tangana, pero solo contigo yo prendo de las ganas. Quédate conmigo hasta que sea de mañana. Lo hacemos rico y volvemos a ser panas. De ti tengo una adicción. Te invito a comerlo sin ropa. Marihuana y reggaetón. Y que la cama contigo se rompa. Hacer travesura y repetir la locura que hicimos la noche de ayer. Tu cuerpo me aventura y no puedo parar de pensar en el olor de tu piel. Yeah, yeah, yeah, yeah. Lili, Liano, mame. Cache, mamacita, ¿qué fue?